Bienvenidos. El audio que vas a escuchar a continuación está grabado en una frecuencia de 432 Hz. La magia de este audio reside no solamente en su afinación, sino en la escala que se utilizó para crearlo. Es la mezcla del tono de 432 Hz junto con la escala y el ritmo específico los que logran hacer esa transformación en tu ser. Te recomendamos escuchar este audio con los ojos cerrados. Puedes hacerlo acostado, puedes hacerlo sentado. Lo importante simplemente es que te dejes llevar y lo escuches. Esta música y estos sonidos atraerán a tu mente un sinfín de pensamientos positivos. Estos pensamientos crearán circunstancias también positivas en las cuales tu vida será transformada. El principio de este tipo de tecnología se conoce como resonancia límbica. Sin embargo, lo más importante es tu experiencia a través del mismo. Prueba y entonces conocerás sus resultados. Muchas, muchas gracias por escuchar.